Lunes 25 de febrero. Una compañera para Adán. Génesis capítulo 2 verso 20 nos ayuda a ver la enorme brecha entre los humanos y las otras criaturas. Al dar nombres a los animales, no encontró ninguno comparable a él, ni siquiera entre los monos antropomorfos. Adán no era como ellos. Es importante recordar esto, porque en la actualidad muchos que promueven la idea de que los humanos son monos avanzados. No somos monos, y un simio no era un compañero adecuado para Adán, ni lo es para nosotros. Escucha Génesis capítulo 2, versos 21 y 22. ¿Qué importancia ves en el método que usó Dios a fin de crear una compañera para Adán? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Así como Dios formó a Adán del polvo, formó del cuerpo de Eva usando una de las costillas de Adán. Dios tenía una razón para incorporar una costilla de Adán en el cuerpo de Eva. Si los dos hubieran sido creados en forma completamente separada, podría indicar que eran individuos independientes. Pero el compartir la carne de ambos indica que la intención era que fueran una carne. Después de crearla, Dios se la trajo a Adán para que fuera su ayuda idónea. Verso 18. Ella fue hecha de Adán, verso 22, y dada a él, verso 22. La forma en que Dios creó a Eva mostró que él podía darle a Adán cualquier compañera que necesitara. Este punto llegó a ser importante más tarde, cuando Adán enfrentó la tentación de unirse a Eva, en comer de la fruta o confiar en que Dios atendería la situación si no la acompañaba. Adán tenía razones para creer que Dios podía cuidar de él, y esto hizo que su pecado fuera más deplorable. Escucha Génesis capítulo 2 verso 23. ¿Cuál fue la reacción de Adán ante Eva? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán estaba tan extasiado cuando vio a Eva que prorrumpió en poesía. Este es el primer poema de la Biblia y refleja la consideración por su esposa y la intimidad de su relación. Ella había de ser su igual, otro aspecto de la creación que fue dañado por la caída.